Momento para presentar a la licenciada Lucía Gorricho, docente. También ella, buen día, bienvenida. Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Aprovecho para saludar a toda la audiencia de FM de la Azotea, que sé que es mucha. Sí. Porque por suerte la gente me dice que me escucha y me pone contenta. Bien. Que me escuche y que no se escuche. Hay mucha, ¿no?, gente que cuando vos anunciás el día previo de que los martes a las 11 y anunciás el tema, ya se empieza a entusiasmar. Y empieza a comentarlo y a difundirlo también. O sea, como sí, que eso es una muy buena difusora de este programa también. Bueno, y agradezco eso y agradezco también que esté este programa. Yo sé que cuesta muchísimo sostener una radio comunitaria es de por sí un sacrificio, pero también es muy satisfactorio y hay que hacerlo porque la ciudad lo necesita. Bueno, gracias, nos vamos a poner colorados y no es la así, intención. Es verdad. Hoy, casualmente, o no sé si casualmente vos lo dirás, pero se cumple un año de lo que hablamos al comienzo del programa, la iniciativa de separar residuos sin origen en las casas, ¿no? Los recuperables, los que se pueden volver a utilizar. Y la columna de hoy tiene que ver con la basura, ¿no? Este tan amplio la tema. Basura. La basura que en realidad, bueno, todos nuestros temas, los temas que estamos tratando acá en la columna de medio ambiente y ecología son temas como trillados. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Como ya se nos cansaron, ¿viste? De unos temas que no estaban en la agenda y de golpe todo el tiempo, uh-huh, o todo el día y encima porque es algo que tiene que ver con la cotidianidad, porque la basura la generamos nosotros y nosotras, a diferencia de otros problemas que le podemos echar la culpa a las grandes empresas, qué sé yo, por ejemplo, del cambio climático. Hay mayor responsabilidad de las empresas petroleras, obviamente, que nuestra. Ya no se hacen cargo igual. ¿Cuántos, ya no dicen que no? ¿Cuántos bidones de petróleo tiraste vos al mar? No, ninguno. Nunca vi un bidón de petróleo. Y nunca lo vi. Nunca viste, tuve entonces, es algo contacto ajeno con petróleo crudo en mi es vida. Es ajeno. Sin embargo, cuando hablamos de la basura domiciliaria, ahí va directo, o sea, es como que se mete con nosotros, claro, el tema, ¿no? Y con nosotras. Bueno, un poquito de historia, en realidad, que tiene que ver con la basura y que sí es importante tener en cuenta que es una creación social. No existe la basura, nosotros la creamos. No está de por sí, es algo que se crea y la vamos generando y la vamos dejando como huella, además, a medida que vamos pasando en el tiempo. Al principio, obviamente, no había basura y la basura surge con el espacio urbano y siempre está relacionada con lo peor, porque son criaderos de ratas. Son origen de epidemias. Hay más de 40 enfermedades relacionadas con los basureros o vertederos, como se le quiera decir. Son fuente de contaminación de agua, tanto superficial como subterránea. Son también un refugio de personas que están en situación de calle. O sea que eso, en realidad, la palabra refugio por ahí no está bien usada, pero es cierto que en todos los basureros del mundo vive gente, hay que decirlo. Y es un productor permanente de humos y olores. Acá en Mar del Plata, de hecho, se lo conoce al basurero como la quema. La gente quema, que directamente lo conoce así. Y es porque efectivamente se quema habitualmente. Está presente siempre en el modo de vida urbano y se empeora obviamente con el paso del tiempo por la cultura del uso y tíralo, que es algo que fue genial en un principio, como mira qué bueno esto, que no lo tengo que volver a lavar, que no lo tengo que guardar, que no lo tengo que pagar, que no me tengo que guardar y llevarlo, sino que directamente lo tiro y no se veía o no se lograba ver que eso en realidad nos iba a traer un problema más adelante. Los productos envasados, que antes tampoco existían, y el auge del plástico y del papel. Yeah. O sea, empezar a consumir mucho más papel y mucho más plástico. Todo ese, como tres cosas hicieron, nos llevaron a esta situación. ¿Cuál fue la primera solución? Lo puse entre comillas porque no es una solución. Dijeron, quememos la basura. Fue así genial. Dijeron, claro, así desaparece. No, pensaron que desaparecía. Quememos todo. Lo que pasa es que nosotros sabemos que las cosas no se pierden, sino que se transforman. Y eso se generaron, o sea, enormes usinas con chimeneas altísimas en las grandes ciudades. Y además los incendiadores en los edificios, capaz que vos te acordás, y no sé si vos también se acuerdan, que se ponía una bolsa que se quemaba eso. Y caía. Bueno, eso hizo que las ciudades grandes, sobre todo latinoamericanas, pero también en Estados Unidos y Europa, quedaran cubiertas por una nube de hollín, al punto que nos aparecían las primeras imágenes satelitales ya en la década del 70, no se veía la ciudad. Más allá de las condiciones climáticas, se veía una mancha de humo arriba, y eso te imaginas, quedaba, por ejemplo, en las camisas de las personas, se tenían acá negro, y eso va a los pulmones, o sea, generaba unos problemas, te imaginas, una intoxicación terrible. Claro. Entonces se prohibió. Y dijeron, bueno, hagamos algo mejor en lugar de los basureros a cielo abierto, que es el relleno sanitario, que es lo que hay acá en Mar del Plata, supuestamente. El relleno sanitario es hacer un pozo en la tierra, profundo, de 30 metros, por ejemplo, en zonas bajas, o sea, que son tierras que no están valoradas, por eso dijeron, bueno, buenísimo, ya que no tiene un valor, le damos un valor, y se cubre por una membrana, y ahí se pone basura compactada, que acá en Mar del Plata lo hace el camión, ustedes ven los camiones de julio que van así, Sí. Y después una capa de tierra para que eso no largue humo, y después otra capa de basura y otra capa de tierra, así hasta llegar a la superficie. Ah, sí, como una gran torta de basura. Una gran torta de basura. Una mil hojas de basura. Una mil hojas de basura, una porquería. Bueno, el tema cuál es, que cuando se llega arriba, se tapa con basura y listo, tenés que ir a otro relleno sanitario. Bueno, acá y en todos los lugares del mundo lo que pasa es que no se consigue otro terreno disponible para eso, sobre todo en una ciudad tan grande. Y entonces empieza a hacer basura montaña arriba. Todo ya no es relleno sanitario. Es una montaña. Es un edificio. De hasta 17 metros, depende de donde midas, 18, 30 metros. Como duplica lo que hay abajo de basura, lo que hay arriba, como una forma de montaña. Y arriba de todo eso ves las casitas de la gente hechas con cartón, con chapa, con lo que tengan, porque quieren estar cerca de los camiones que llegan con comida. Hay una ley que le prohíbe a los supermercados regalar comida. Porque si alguien se llega a descomponer con esa comida que le dan, se les puede hacer juicio y demás, entonces la comida que está por vencerse o vencida, la tiran. A unos camiones de basura que están identificados que vienen de supermercado directo. Entonces cuando llegan al predio, la gente va corriendo atrás de esos camiones, corriendo, con chicos, con bueno, todo lo que eso implica. Y cuando se tira el camión y se matan por la comida, no es que se matan, pero se dan empujones y todo para agarrar bolsas de comida, con galletitas, con carne también, uh-huh. Fideos, paquetes cerrados, pero están vencidos. Algunos los usan para consumo propio y algunos los revenden. Es parte de un trabajo. Pero las condiciones sanitarias son terribles y por eso es que era un tema tan urgente. La basura no es solamente un problema ambiental, sino que es fundamentalmente un problema social. Porque la basura, la mayoría la producen los ricos y sin embargo los predios de basura se depositan donde viven los pobres. Se estima que en los barrios del norte de Buenos Aires, por ejemplo, se llegan a consumir hasta 2 kilos de basura por casa y en los barrios periféricos o los barrios postergados, 100 gramos o 200 gramos de basura. Como que los pobres no hacen basura, obviamente, claro. Porque no... Menos no, consumo. Consumen menos y además utilizan hasta el final, claro. todo hasta el final. En cambio, ya piensan en las empresas de comida chatarra, por ejemplo, la cantidad de basura que uno deja cuando se va. Y eso tenés que tener un determinado nivel adquisitivo para estar ahí. Si no, no tirás todos esos vasos, digamos, o esos platos, o esas servilletas, o las pajitas, los envoltorios, bueno, todo eso. Lo importante, la tercera opción, es el reciclaje y sobre todo bajar el consumo y porque una vez que se mezcla la basura no sirve. O sea, vos tenés yerba mojada, no es basura, porque es alimento de un montón de animales y de insectos. La cáscara de papa lo mismo, la cáscara de huevo tampoco es basura, el vidrio tampoco es basura. Yo acá tengo unos datos, por ejemplo, con 1000 kilos de vidrio se vuelven a hacer 1000 kilos de vidrio. Y se evitan extraer 1300 kilos de sílice de la corteza terrestre, digamos. Con 1000 kilos de latas de aluminio se hacen 1000 kilos de aluminio y se evitan extraer 5000 kilos de bauxita. Y es muchísimo. Se estima que hay, 17.000, yo no me acuerdo, no quiero hacer un número porque me parece que es una barbaridad, pero está lleno de latitas de aluminio desparramadas en todos los predios de basura y que si todas esas latitas se juntaran, se podría hacer nuevo aluminio y dejar de extraer. Sin embargo, en Argentina compramos latitas de otros países para volver a hacer aluminio. Compramos la basura de otros países, o sea, si esas latas ya aplastadas y empaquetadas, claro. Como acá no tenemos una política realmente integral, se compra afuera. Lo mismo con el papel. Con el 1000 kilos de papel se puede hacer papel reciclado, todo íntegro, y se evitan extraer por cada 1000 kilos 20 árboles, más o menos es lo que se consume. Bueno, ¿cómo está compuesta la basura? Es un tema que también interesa, es recontra difícil medirlo, cuál es la composición de la basura. Pero más o menos, así a rasgos generales, en alimentos, que es basura, el 35%, un montón. Que es de esto que hablábamos recién, uh-huh. Tirar arroz, tirar fideo podrido. Típica, un fideo que quedó. Bueno, es un bajón, un poco de yerba, eso además genera una culpa terrible. Hay que preverlo antes de hacer menos dosis de comida si es que no se va a comer todo. O después pensar en que se pueden dejar platitos en la puerta para algún perro de la calle que también lo pueda comer. O darle la vuelta para que no pase eso, porque reduciríamos un 35% si resolvemos lo orgánico. Y lo orgánico es alimento de otros. Uh-huh. De hecho, en Florencia, por ejemplo, en una época tenían a los chanchos encerrados y la comida orgánica, que era lo único que se producía, la tiraban por la ventana. Y largaban a la noche los chanchos. Había una hora que salían los chanchos por la calle comiendo toda la basura y así se limpiaba. Ajá. Claro, y no había basura, claro, porque la comida de los chanchos. Igual no está bueno que pasen los chanchos por la calle así, pero eso es una de las alternativas. Caos, bueno. Tránsito, diría yo. Sí, yo igual prefiero, me parece, los chanchos que algunos colectivos, pero bueno. Papel y cartón, 25%. Eso ya también, ahí ya nomás, mira, sumamos 35 y 25, ¿cuánto da? 60. Que estás en matemáticas. 60. Muy bien. Pero tan difícil. Más de la mitad. Escuchame, más de la mitad resolvemos, claro. Y resolvemos, claro. Esos dos temitas. Entonces, ya acá la audiencia, yo lo hago, pero y es facilísimo de hacer. En lugar de tirar el papel, en la basura, una caja destinada para poner papeles que no sirven. caja de cartón. Y ahí pones papeles, pones todo lo que vas a tirar, en lugar de hacerlo un bollo lo pones. Papeles que no sirven, que te dan en la calle propaganda. Y eso, o bien lo usas para hacer fuego algún día, que lo transformas en energía, o así como está, lo sacas a la calle y se lo lleva un cartonero. Claro. Y ahí ya reduciste bastante. Si no, se lo lleva preso a la policía porque le está sacando la bolsita verde a, bueno, otro tema, otro tema, porque ahí entró la policía. La basura no puede ser parte, digamos, de una política. No pueden. O sea, la basura es de quien la produce, es de la gente, no de la municipalidad. Ni de una empresa. Pero esa es mi opinión. Bueno, plásticos, 14% de basura. Y ahí quiero comentarles, porque no sé si sabían que existe lo que se llama sopa de plástico. ¿Oyeron hablar de la sopa de plástico? No, sopa de letras, la sopa de plástico es un bajón total. Tortugas, pero... queda en el Océano Pacífico Norte, o sea, entre lo que sería, a rasgos bien generales, entre China y Chile. Que no aparece en los mapas, porque nosotros, como tenemos mapa del Mercator, digamos, claro, usan el Pacífico del otro lado. Pero bueno, está ahí en el medio. Y es... está atrapada la basura en la corriente, las corrientes marinas que giran ahí, por el giro mismo, y está considerado el basurero más grande del mundo. No está en tierra, sino que está en el agua. Se calcula que hay 100 millones de toneladas de plástico ahí dando vuelta. O sea, entre lo que sería más reducido entre California y Hawái. O sea, entre Estados Unidos, vieron el Hawái en el norte, ahí hay dando vuelta una mancha de basura enorme que afecta, por supuesto, a las aves, a mamíferos marinos y tortugas que mueren a causa de esta enorme... que el mar lo va descomponiendo, le lleva su tiempo. Lo que pasa es que si encima seguimos alimentando con más y más basura, cada vez es más difícil. Te hago una consulta cuando hablas de plástico, porque anoche veía una publicidad, y lo comentamos al principio, ¿no?, del programa también, cuando te dicen, esta empresa X de aguas o de gaseosas se une por el medio ambiente y hace una botella... más rápido reciclaje, o sea, te hace una botella más finita, de menos plástico, que vos la podés aplastar más rápido. Eso es recuperar la basura. Aplastar una botella de plástico, de gaseosa o de agua, ¿eso es reciclar? No. Porque eso es lo que dice la publicidad, ¿no? Si vos la aplastás más fácil, la podés reducir a un menor tamaño. Espacio, claro, pero estás reciclando, dice la publicidad. No, reciclando es transformando el producto en otra cosa diferente. Ajá. Por ejemplo, el reciclaje es la tela de polar. Tela de polar está hecha con bolsas de plástico, mirá, por ejemplo. Se hace en China, pero por eso es tan ¿cómo se dice? Que se enciende rápido. Combustible. Combustible, sí, no. Viste que apenas... lo contrario de ignífugo sería. Tan volátil o tan... sí. Viste que apenas le apoyan un cigarrillo, es un agujero. Desaparece. Polar, pero es buenísimo porque es una tela hecha completamente. Eso es reciclaje. Mira. Reciclaje es transformar. La política que se aplica a nivel mundial, o se trata de aplicar, es la de las 3R, que es reducir, reutilizar y reciclar. Lo primero es reducir, o sea, hacer menos basura. Cada vez que uno compra un producto, tener conciencia de qué va a hacer después con el envoltorio o con lo que le sobre de eso. Claro. Tener ese registro. Entonces, llevar siempre la mochila para guardar cosas, no aceptar tantas bolsas. Nos van a tapar literalmente las bolsas de basura. Hay que usar la bolsa vieja, digamos, de tela. De mandado, hoy lo decíamos. O la misma mochila, seguramente lo hablaban con Javier. Decíamos con el tema de que ahora los supermercados empezaron a cobrar las bolsas. Sí, pero más allá de eso, para mí me parece que no pasa por ahí, sino que tiene que ver con la conciencia ambiental. Claro. Sí, no solamente la plata lo que nos tiene que hacer, o sea, pensar en estos temas, sino la conciencia de, como decíamos, después. Si nosotros logramos reducir, bueno, yo no terminé de nombrar, pero después hay vidrio y madera, gomas, cuero, poda el 5%, pañales 4%, eso es un montón, metales 2%, que no, casi no existe, y construcción también 2%. Y después, y esto, que son las misceláneas, que son cosas que están formadas por varios géneros, como por ejemplo, eso es terrible, las Tetrabric o Tetrapack, sí, marcas, las cajitas. Tiene cartón, tiene aluminio, claro, y tiene plástico en el mismo producto. Entonces eso genera una confusión a la hora del reciclaje que nos complica muchísimo. Por eso hay que tratar de evitarlas, o sea, tener productos más auténticos, más genuinos en su envase, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, que vengan en envase de vidrio que se puede reciclar. Ah, tomate en envase de vidrio. Y es más barato. Claro. No, bueno, el tomate directamente... La botella de vidrio grandota te sale proporcionalmente más barato que... Sí, comprar. Y esas además son buenísimas para después tener en la heladera. Claro. Agua, Hace jugo, claro. Es buenísimo. O sea, alimentos y plásticos y... perdón, y papel y cartón, algo que podemos separar. El alimento, reutilizarlo, tirarlo a la tierra, generarnos hacer compost, que hace tierra fértil de primera calidad, o sea, es alimento para lombrices, hormigas, bichos dolita, conviven en el espacio y hacen con su propia caca, digamos, que son las AS, se dice, hacen tierra fértil, que es buenísima para cualquier maceta o para... yo creo que las lombrices nos van a salvar de la soja, como todo el desastre del suelo. Les va a llevar un tiempo. No, pero son rapidísimas, tienen 1.700 crías por año. las lombrices. Cada son, una. Y, sí, y son hermafroditas, o sea que se aparean en cual, con cualquiera. Uy, con cualquiera. ¿La iglesia lo sabe? ¿La iglesia no sabe creo, eso? No saben muchas cosas, ¿viste? Como que hay cosas que no las quieren ni, bueno, ni leer. Ni entre los alimentos y el papel y cartón reduciremos el 60%, digamos. Sí, de, dale, sí, vamos sí, con eso. Aunque sea, yo lo que digo es que no tratemos de ir por todo, ¿no? Como salió como la política así del gobierno, que decía, bueno, vamos por todo. Entonces ahora sí la bolsa verde enloqueció a toda la gente con una campaña publicitaria infernal, que es más basura, hay que decirlo, porque claro, entonces... toda la folletería, las bolsitas, todo de volante. Nos dieron, en la playa, yo estaba en la playa y me dieron, no sé si a ustedes les pasó, pero sí, nos dieron las bolsas de plástico, de regalo. Quedaban ahí. Que basta de bolsa. No sé si quedaban ahí, trayada a tu casa, pero quedan en tu casa, quedan en el ambiente. O sea, claro, no puede ser una política estatal, por lo menos, me parece que es como propaganda. Es como esto que dice Galeano, que yo comparto, que no todo lo que se pinta de verde es verde. O sea, por tener una bolsa verde no significa que sea mejor. Sigue siendo una bolsa de plástico, sigue contaminando, sigue siendo bolsa. Entonces lo que hay que hacer es reducir la cantidad de bolsas y no abrumarnos. Si hay que hacer basura, hay que hacerla, y está bien que todos en nuestras casas tengamos una bolsita de basura. Lo que sí es importante es que nos propongamos que cada vez sea más chica. Y cuando compramos algo, tengamos conciencia de que eso, algo se va a tirar. Entonces, tratar de que no se tire. Entonces, uh-huh, me parece que por ahí pasa, por lo menos desde mi visión de la basura, es eso que es bastante, que tiene que ver con lo domiciliario. Después hay basura que es industrial y comercial, basura hospitalaria, basura urbana en general. Y esto quiero contarles algo que es tétrico, pero se los voy a contar porque nos gustan las cosas. No, desarruines la mañana. No, desarruino la mañana, desarruino la mañana. El vertedero, de Fresh Kills queda en una isla de Nueva York. Uh-huh. Lo cerraron. Es el basurero más grande del mundo, hasta el 2001 que lo cerraron. Se hizo en 1947. Dicen que se ve desde, es la segunda construcción humana, construcción entre comillas, que se ve desde el espacio, como la muralla china. Sí, es que vos imaginate lo que es el basurero de Manhattan, ficheras, y acá tenemos Mar del Plata, que somos 600.000 habitantes, bueno, 900.000 habitantes, semejante basurero. Imagínate Manhattan. Bueno, lo cerraron en el 2001, pero ¿saben qué llevaron hasta allá? Un tercio de los escombros de la destrucción de las Torres Gemelas. Pero eso no es lo terrible, sino que lo terrible es que venían con personas. Claro. O sea, no juntaron todo lo que había para, digamos, para despejar rápido, supongo yo, no sé, no dar tiempo tampoco a las pericias, qué sé yo, claro. Pero encontraron 4.257 restos humanos y lograron clasificar a 300 personas que estaban ya en el basurero este, que por suerte dijeron que lo habían clausurado, pero no es cierto, porque siguen llegando camiones. ¿Cómo pasa acá también en nuestras ciudades? Como que se hacen clausuras porque no queda otra, porque pasa eso, encuentran cada tanto bebés o encuentran bebés fallecidos, ¿no? Me estoy refiriendo. O máquinas que pasan por arriba de alguna persona y, bueno, lo tienen que clausurar, pero sin embargo lo siguen haciendo. Y la quema de la basura, que está prohibido, también se uh-huh, sigue haciendo, porque es la única forma de reducir. Sí, es esos incendios casuales que de repente aparecen y se quema y que de casual puede no tiene nada. Que, claro, puede la ser que no sean casuales. No, no son casuales. Puede ser que lo hayan generado, pero también es cierto que la basura en combustión, lo orgánico, uh-huh, combustiona, está tapado, o sea, se empieza a hacer gas ahí abajo y se combustiona. No, nada más que eso. En realidad, por hoy decirle a la gente que el tema de la basura es algo que tiene que ver con nuestras propias prácticas, que lo vamos a ir modificando de a poco, que no hay que desesperarse por las campañas oficiales y que sí tiene que ver que somos en realidad lo que producimos y lo que generamos y que vamos dejando una huella. No solo vamos a la historia, vamos a dejar poesías, canciones, sino que también dejamos restos, y está bueno que esos restos sean lindos, ¿no? Que sean bien generados, bien cuidados, que tiene que ver con eso, de pensar en el futuro desde ahora. Y algunos pequeños tips hay que hacer, de a poquito. O sea, no me parece claro, que pasa por ahí. Un paso a paso. Un paso a paso. Bueno, les agradezco mucho por este espacio. Gracias a vos por esta participación todos los martes aquí en El Mañanero. Y te despedimos con hasta la semana canción que viene con música, exactamente. Que dice, soy de la ciudad con todo lo que ves.